Para un invierno seguro, la ilustre Municipalidad de Romeral entrega los siguientes consejos a la ciudadanía. Revise el estado de canaletas y desagües. Si vive cerca de algún estero o barranco, informe si está saturado de desechos o escombros. No acampe en lugares inundables como cauces de ríos u otros. Al conducir, modere la velocidad. Mantenga los conductos de la chimenea limpios. No coloque junto a la chimenea elementos inflamables. Utilice leña seca. Si utiliza otro tipo de calefacción, revise el estado de los elementos. Si en este invierno sufre una emergencia en Romeral, llame al fono celular 98 18 80 93. Romeral, avanzando junto a ti. Informa Carlos Vergara, alcalde, y el Honorable Consejo Municipal.